mejor. Lo hace suavecito y muy bien. Y junto a ti mi cuerpo quiero mover. Como te mueves al bailar, me tienes loco, ay, ay, ay. Ese modo tan especial, como no me iba a enamorar. Y bailamos toda la noche sin parar.